ser divina y de tener a linda perfección. Tal vez será que soy alabastrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán de llama tentadora. Y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Celos del cariño de aquel volcán que llama tentadora. Y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión.